7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Tregua con la bonaerense. Después de 11 horas de acuartelamiento, Scioli les ofreció garantías de defensa y logró que los policías cedieran en su protesta. Reclamaban contra la cesantía de 6 efectivos tras los incidentes con la cámpora en la legislatura. Media sanción al presupuesto 2012. Diputados aprobó el proyecto de gasto girado por el Poder Ejecutivo. Fue por 141 votos a favor, 103 en contra y una abstención. También avanzaron la emergencia económica y la prórroga del impuesto al cheque. Estados Unidos se va de Irak. El presidente Barack Obama anunció formalmente el fin de la guerra que había comenzado en 2003. Sus soldados finalizan la campaña bélica. Aseguró que dejan un país más estable. Moyano, crítico y sin cargos, el titular de la CGT dijo que un reclamo no es una extorsión. Afirmó que el peronismo es una cáscara vacía y que no tiene vocación de bufón. Anunció que deja sus cargos en el PJ provincial y nacional. Además, aseguró que el mejor gobierno de la historia fue el de Juan Domingo Perón. A Joclender no le creo nada, dijo el diputado oficialista Agustín Rossi, que desestimó los dichos del ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo acerca de una supuesta tenencia de armamento por parte de la organización. Joclender había revelado contactos de la fundación con las FARC. Ya son más de 650 los muertos por el devastador tifón Guayi en Filipinas, pero se teme que el total de víctimas sea casi el triple. Las inundaciones arrasaron barrios enteros. Buscan a 800 desaparecidos en el sur del país. Allá en fosa común en Tucumán, al menos 15 cuerpos calcinados fueron encontrados en un ex centro clandestino de detención. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le entrega al juez Torres 130 fotos de víctimas de los vuelos de la muerte encontradas en la costa uruguaya. ¡Qué semanita, papito! Dios mío, impresionante. Hoy, esta vez costó buscar las noticias, ¿no? Costó seleccionar las noticias. Había noticias, pero de todos los colores. Había noticias. Tenía hoy, cuando me puse a hacerlo, tenía que seleccionar 7 noticias y tenía como 18. Está bien. Que empezar a dejar afuera noticias. Total, teníamos 2 horas. Podíamos tocar 18 noticias. A las 10 hacemos el segundo top 7. El segundo, claro. Y si no, hacemos como el rugby, que es el top 14. Claro, exactamente. Vamos a empezar a hablar de lo. Tras su aprobación en diputados, continúa la discusión del presupuesto 2012 en el Senado, que se acaba de aprobar recién, ¿no es cierto, Leo? Está en eso. Exactamente, hace solamente un par de horitas acaba de salir de la comisión del flamante. Sí, sí, vamos a la palabra. Flamante senador Aníbal Fernández. Y con un par de frases polémicas y que la verdad es que llaman bastante la atención. Aguante lo redondo. La dejó picando. Sí, tiró frases polémicas para todo el mundo. Aguante lo redondo. Entre las cosas así generales, importantes, que mete nuestro querido Aníbal Fernández ya a esta altura, más que conocido, ¿no? Sí. Lo que nos da principalmente es precio final de venta de cigarrillos. Sí. Nada para aportar, generalmente. Nah. Derecho de exportación de hidrocarburos, algo que se va a poner bastante candente durante las vacaciones de verano. Vamos lo mismo que ya venía de antes. Sí. Vamos a ver cómo reacciona la gente yendo a Mar del Plata. Igual como no prendemos la estufa, está todo bien. ¿No? Lo digo yo. No prendemos la estufa en verano. Por un tiempo, claro. Si no compramos la eléctrica. Claro, obviamente. ¿Sí? Y pero que sí, ya le damos, sacan el subsidio. No, y le damos más trabajo a los bomberos, recuerden. ¿Sí? Obviamente. Eso siempre es bueno. La extensión del impuesto al cheque. Bien. Otra medida que ella sabía que ya le sabíamos iban a que iba a suceder. Exactamente. Y la prórroga de la emergencia económica. ¿Qué tal? Obviamente. Estuvimos el otro día hablando con Carlos Raimundi, que nos dijo exactamente todo lo que se aprobó en este momento. Fue como un futurólogo, el doctor Brown de la Cámara la de Diputados. La semana pasada hablamos el lunes con Raimundi, que había estado en las comisiones haciendo los dictámenes, y el miércoles se aprobaron todos esos dictámenes así de una. Presupuesto, ley de emergencia económica, prórroga de impuesto al cheque, prórroga de la ley de impuesto de hidrocarburos y de la ley del impuesto al precio final de los cigarrillos. Y hoy empezaron a tratarlas en las comisiones de presupuesto y hacienda de la Cámara de Senadores y estaban sacando el dictamen en estos instantes y se supone que la sesión va a ser el día miércoles y en el día miércoles finalmente se van a convertir en ley esos proyectos. Exactamente. Que la idea en realidad es que lo pasen ya a tablas a menos de una semana de haberlo gestionado. Sí, que lo traten al libro cerrado. Sin cambiar una sola coma y se aprueba. Exactamente. Lo único que dejé como un toque final bastante interesante es que la reforma delega en el gobierno el establecimiento de pisos de ganancia. Eso quiere decir que ni siquiera debe pasar por el Senado. Exactamente. Por ninguna de las dos cámaras para ser aprobado por lo que sería nuestra querida presidenta. Eso. Muy bien, viste cómo debaten. A mí me encanta cómo debaten ahora. Se hace lo que yo digo. Está bien. Bárbaro, aprobado. Es como mi casa. Sí querida, sí querida, sí querida. Sí, la frase polémica que tiró nuestro gran amigo Aníbal Fernández fue: ¿quién va a venir a decirle a la presidenta cuáles son las pautas si la que tiene que gobernar es ella? Exactamente. Está bien. Exactamente. Ella tiene el 54% y entonces aprueba el presupuesto como ella quiere. Exactamente. La única presión que le puede llegar a poner en la oposición en este punto es que no le dé quórum. Sí, pero sí, con los aliados está en el quórum casi asegurado. Exactamente. Así que no creo que suceda eso. Por lo menos en Cámara de Diputados, ¿no? Es el... No, en senadores también. Senadores también. Exactamente. Bueno, así que viva la Pepa. La segunda noticia que tenemos también es: tras 9 años de ocupación, las tropas de Estados Unidos abandonan Irak. Los últimos soldados estadounidenses abandonaron Irak con destino a Kuwait. Se van corriendo de lado a lado siempre los yanquis. No se vuelven a Estados Unidos. No se van a Kuwait. Lejos. Exactamente. Poniendo fin al retiro total de ese país. De este país que invadieron hace cerca de 9 años. Solo permanecerá en ese país 157 soldados americanos para entrenar a las fuerzas iraquíes y un contingente de marines para proteger la embajada de Bagdad. O así sea, se van a quedar. Están criando nuevos Bin Laden. O sea, sí, bueno, casi al llegando al final de su mandato, Obama, digamos, cumple algo que había prometido en su campaña hace 4 años. Que fue terminar la guerra en Irak, sacar a las tropas de Irak. Y ganó el premio Nobel de la Paz. Sí. Re pacífico. Ganó el premio Nobel de la Paz y tardó 3 años en seguir tirando bombas antes de sacar a la tropa. No, obviamente. No hay que. Eso para que tenga. Pero para bueno, que el tipo tenía que sacar a las tropas de Irak para poder decir: vieron que cumplí, vótenme de vuelta en 2012. Sí, además mira, el ejército estadounidense llegó a contar con 170.000 hombres en el momento de mayor intensidad de la lucha contra la insurrección y con 505 bases en Irak. O sea, ¿viste? Vivía, era como Uruguay. O sea, prácticamente tenía la misma población, los mismos soldados que la población de Uruguay. Era impresionante. Sí, me parece que la idea de dejar las 175 personas allí es para enseñarles cómo, por ejemplo, filmar videos mientras torturan gente. Bueno, sí, exactamente. Cómo hacer fiestas y reventar un gran cantidad de dinero en armamento y cosas inservibles, creo que. Y llevarse el petróleo a otro lado. Llevarse el petróleo. Sí, claro, no, además que está bueno, porque imagínate las clases que le deben dar a los iraquíes, ¿no? Entonces la bolsa va de esta forma, cuando ven que se pone azul, sueltan. Sueltan, claro. Sí, filman video, 15 minutos de video, otra vez bolsa. Claro, dedito. Ahí, electricidad. No, la verdad que esto es increíble. Pone cable, saca cable. Nosotros nos reímos, pero fuera de joda que es terrible. Es terrible. Es muy triste, la verdad. Además que todavía siguen con Guantánamo ahí en Cuba. O sea, otra promesa de Obama que iba a cerrar Guantánamo, sí, y bueno, no cumple. Pero hay mucha gente para torturar ahí todavía en Guantánamo, así que no la van a cerrar. Y difícil, la verdad que lo veo muy complicado. Solo que le digan, no sé, a Fidel le digan: che, te los dejamos a ver si vos tenés ganas de torturarlos un rato, no sé qué onda. Sí, lo veo muy complicado. Están esperando la segunda balsa con gente, con Michael Moore adentro, para que le vengan a decir: che, salimos en la tele. Sí, exactamente. ¿Viste que le sacaron el bloqueo? Es como el show de Truman. Sí, tal cual. Exactamente. Hay un momento que se termina el mar y es un decorado. Acá estamos viendo la cronología, ¿no?, de todo lo que hicieron los yanquis, nuestros queridos norteamericanos. El 20 de marzo del 2003 comenzó la guerra, hace casi 9 años. Exactamente. En el 9 de abril de 2003 cae Bagdad. Las tropas aliadas llegaron al corazón de Bagdad y derribaron una estatua de Saddam Hussein, una imagen que recorrió el mundo. El 1 de mayo, George W. Bush anunció el fin de los combates. Qué bien, el 1 de mayo de 2003 anunció el fin de los combates y la guerra se terminó en 2011, ¿no? Y bueno, hay algo que no me cierra. Pero no combatían tanto. Era lucha psicológica. Eran luchitas, eran peleitas. Eran peleitas, riñas callejeras. Eran peleitas que llevaron a que haya un montón de muertos. O sea, el 13 de diciembre del 2003 Saddam es capturado. El dictador iraquí fue hallado en el pequeño escondite en su ciudad natal, Tikrit. ¿Tikrit? Tikrit. Está buenísimo, Tikrit. Muy bailable, Tras ser condenado por crímenes contra la humanidad, fue ahorcado el 30 de diciembre de 2006. O sea, hay cosas de lesa humanidad, o sea, lo condenan por crímenes de lesa humanidad y lo ahorcan. Sí. Está bueno, sí. Me encanta. El 7 de septiembre de 2006, cambio de mando. Ahí asumió supuestamente una autoridad iraquí. Supuestamente. El 27 de febrero de 2009, Obama anuncia la retirada. O sea que, mirá cómo ¿Cómo duró la guerra? Terminaron los combates, pero la guerra no terminaba. Pero si lo cerraban... Estados Unidos gastó $800 millones en la invasión que comenzó el 20 de marzo. Hubo 113.000 iraquíes civiles que murieron durante estos casi 9 años de conflicto. Y murieron 4.800 soldados, de los cuales 4.400 fueron soldados estadounidenses y después de Gran Bretaña algunos y otros de España. Y la mejor manera de generar trabajo y empleo es fabricando armas. Por supuesto. O teniendo una casa de velatorios. La mejor manera de bajar el desempleo es matando civiles. Exactamente. Esa es la democracia que todos queremos. Esa es la democracia que lleva a Estados Unidos, a todo el mundo. Yo estoy esperando que lleguen acá. Y bueno, vamos a hablar de una última noticia que fue muy importante en esta semana, que se halló un centro clandestino de detención en Tucumán, se halló una fosa común con al menos 15 cuerpos que estaban, además de estar enterrados en una fosa común, primero habían sido calcinados y atados de pies y manos. O sea, queda para pensar que los quemaron vivos. O sea. Es muy probable, sí. Qué terrible, ¿no? Eso fue apenas unos días después de que identificaran los restos del ex senador justicialista Guillermo Vargas Añase, que fue desaparecido por la dictadura por ese caso fue condenado Antonio Bussi a cadena perpetua. Antonio Bussi, que falleció recientemente, que la cadena perpetua la estaba cumpliendo en prisión domiciliaria en Country. Dios lo tenga en la gloria. Sí. Sí, no, la gloria es una casa de velatorio. Con razón. Y bueno, es terrible. La verdad es que es impresionante las imágenes que se vieron de cómo están los cuerpos que encontró el equipo de médicos forenses de medicina de antropología forense. Es impresionante, la verdad. Si no son impresionables, les recomiendo que lo googleen y busquen porque son muy muy buenas. No es que seamos amarillistas, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero no sé. Pero hay que saber, hay que leer, hay que enterarse de todo este tipo de cosas para que no pasen más. No, obviamente. No sé si mirar las fotos, me parece como medio... Bueno, eso crónica, queda a criterio de cada uno. Onda crónica, ya sabemos que cómo se llama, que fue algo terrible y que ya nos basta con saber todas las atrocidades que hicieron estos hijos de puta.